Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Un aplauso fuerte, porque Gabriela De Lelisi hoy nos va a cocinar algo rico, sabroso. Un día te va a cocinar apio relleno de pepino y me vas a dar la razón. Bueno, está bien, ese día te, obviamente me voy a quejar. ¡Y fácil! Y fácil. Bueno, vamos a hacer un acompañamiento para alguna carnecita o alguien que no coma carne. Pero para acompañar en realidad, a alguien. Sí, porque lo pueden hacer sin la panceta, pero lo vamos a hacer con panceta. Vamos a hacer un vamos a contar y a explicar cómo se hace un soufflé de queso con panceta. Mirá como perrea, y Abella también. Atención. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una preparación que es muy parecida a la salsa blanca. Es decir, que vamos a usar 30 gramos de manteca. Pone manteca. 30 gramos de harina. Manteca, harina. 250 centímetros cúbicos de leche. Vamos a usar 3 huevos. Vamos a separar, después les voy a contar igual. Vamos a separar las yemas de las claras. Ok. Y vamos a usar 50 gramos de queso, que puede ser emmental, un gruyere o algún queso que les guste, rallado. Un queso, está bien. Semiduro. Más bien durengui, claro, pero no un, va, bueno, un rellenito también puede ser, ¿por qué no? Bueno, duro o semiduro, desde un mar de plata. Y panceta no se sirven porque esto es para... Un cacho de panceta, 75 gramos de panceta, que las vamos a contar. Bueno, 100. Qué miserable. 100. No le puedo pedir 65, pero vamos tengo que pedir por lo menos 150, 200. No le voy a hacer sacar la panceta. 100 le podés No le voy a hacer sacar la panceta. Pedir, 100 de otro fiambre puedo pedir, de panceta no. Pero escúchame, ¿cómo es más chica la feta de panceta? ¿Cómo no le vas a poder pedir? No, porque bueno, me te da, no, te no da puedo, vergüenza. No puedo. Es algo que no puedo. La religión no te lo permite. Claro. Bueno, lo que vamos a hacer, por supuesto, con la panceta es cortarla en tiritas. Estamos hablando ahumada. Sí, bien. Sí, una panceta ahumada. La vamos a cortar en tiritas y la vamos a sartenear así, sin tirita, aceite, sin nada, con la grasita sarteneada. Con la grasita de la panceta, esto ya se va a hacer, se va a dorar. Muy bien. Tampoco se... Prácticamente se convierte en oro. No la quemen. Sí, sí. Sí. Con, sí. Pregúntame ella si se puede hacer esto con la manteca. Sí. Y yo creo para que mí es, sí. Ya es mucho, porque ya la preparación para tiene manteca. Y la grasa de la panceta la fríe inmediatamente. No digamos natural. No digamos nada, ¿no? Vos calladito la boca. Ustedes hagan lo que quieran. Listo. Y vamos a usar un puñadito de cebollín o cibulet. O si no, pueden cortar. ¿Cómo cibulet? Cibulet. Desde los 90. Cibulet. Sí, cebollín. Crece muy fácil, sí. Ténganlo en alguna macetita en casa, está bueno. Directamente, y sí. Te alcanza para... Y, sí, porque no se usa mucho, así un puñadito. Esto como para aromatizar un poquito esta preparación, que ya tiene bastante aroma con la panceta, con el queso. Sí, o sea, flor de aroma. Bueno, y lo que vamos a hacer es, en principio vamos a calentar la leche. Bueno. Y la reservamos, la tenemos ahí, caliente. Y lo que vamos a hacer en una sartén es, bueno, porque después la vamos a mezclar con el roux. ¿Se acuerdan de lo que era el roux? Vamos a calentar la manteca en una sartencita. No sé, creo. Nadie se acuerda. Bueno, la manteca con la harina. Claro, la manteca la vamos a derretir en una sartencita, le vamos a agregar la harina y vamos a hacer el roux. Y queda una bolita. Claro, esto lo vamos a cocinar un minutito. Se cocina para que salga el gusto a la harina. Sí. Y después vamos a agregar la leche que ya previamente calentamos. Por eso es necesario tener la leche caliente. Okay. Y vamos a revolver hasta que esto espese. Al principio van a pensar que esto es una porquería, lo insisto con el tema del roux, porque se hace como una bola así horrible. Y después, a medida que se empieza a cocinar, se empieza a espesar y se empieza a alisar esta preparación y queda como una salsa blanca, exactamente eso. Y ahí vamos a condimentar con sal, pimienta y un poquito de nuez moscada. Muy bien, sí. Me va la nuez moscada a mí. La nuez moscada es lo más. ¿Es pero no hay que es zarparse. Droga? ¿Es verdad claro, que es droga? No hay que zarparse, porque en grandes cantidades la nuez moscada es alucinógena. No digas eso, bueno. Sí. Sí, sí, avellana. ¿Cuánta cantidad? Pero te puedes envenenar. Tenés que fumar dos dulces mocados. Te fumás dos bolitas. No, no se zarpen. No se zarpen. Y ves cosas. Bueno, luego cuando... Es difícil de prender la bolita. Sí, claro. Te podés quemar los dedos. ¿Por qué se fuman pipa? Pero guarda porque se raya la nuez moscada. Por favor, por favor. Bueno. Ojo, ojo adelante, al piojo. Adelante. Bueno. Esto no sale, no lo editamos, no sale. Cuando... tenemos la sartén con este con la, esta salsa blanca, vamos a dejá de comer nuez moscada, vos dejá de masticar la nuez moscada, sacamos del fuego esta cacerolita donde tenemos esta preparación y lo que vamos a hacer es agregar las tres yemas de a una, vamos revolviendo con un batidorcito de mano. Estamos hablando de donde teníamos la pasta, la cosa blanca, la salsa blanca. Sí, íbamos a usar tres huevos para hacerle soufflé. Por supuesto que el soufflé, para que sea soufflé, necesita claras batidas a punto nieve. Entonces lo que vamos a hacer es, perdón, paso previo, que no dije, es separamos las claras de las yemas y agregamos a esta salsa blanca las tres yemas y las otras, las claras, las dejamos ahí. La salsa blanca con las yemas. Las tres yemas y es el momento de agregar la panceta, que ya está doradita, ahí. Claro, y el cebollín. Bien. O la... Todo esto ya cibulete. Fuera del fuego. Cibulete. Fuera del fuego y el queso rallado. Esto lo revolvemos. ¿Dónde está el batidorcito a mano? Yo tenía la nuez moscada acá. Geri, yo no la tengo. Abrí la boca. No la tengo. Chicos, por favor. ¿Qué vamos a hacer con las claras? Las montamos a punto nieve. Simplemente batimos hasta el punto nieve. Bien. Exactamente. Y es el momento de agregar a la preparación que ya tenemos con todo el queso. Fuego. Está con las dos nuez moscadas en la boca. ¿Cómo se agrega la... ¿Cómo se agrega las claras batidas a punto de nieve? Ah, ¿cómo? No sé. ¿Cómo? A una preparación. Con cuidado. Plana, con mucho. Envolventes. Muy bien, Carla Ruiz. ¿Con qué? Bien, con movimientos envolventes. Muy bien. Y de a poco. Qué bien sonó, aparte. Y de a poco. Nosotros vamos a tener tres claras batidas a punto de nieve y vamos a tener una preparación digamos, tibia. Sí. Entonces, lo primero que hacemos es emparejar. Sacar un poco, no toda junta, un poquito. Quilombo, no, pero es una pavada hacerlo. Es un poquito, la mitad de las claras las tiramos en esta preparación con queso, con la panceta, con la crema, la crema salsa blanca. Un poco, ahí con movimientos envolventes vamos emparejando la preparación y una vez que ya está toda emparejada, tiramos el resto de las claras. Ah, ok. ¿Qué vamos a hacer? Esto sirve para... cuatro tazones, digamos, que vamos a enmantecar y enharinar. ¿Qué? Para que no se queme. ¿Tazones? Sí, un bowl, digamos, algo que te permita... Un molde. ¿Pero se puede hacer un molde grande? Horno. Se puede hacer en un molde grande. Pero ella quiere ser delicada. No, es que la verdad es que la cocción va a ser mucho más pareja si lo haces en pequeños moldes. Sí, lo puedes hacer. Los moldes de barro, perfecto. Los de barro son perfectos. Cazuelas. Sí, son, bueno, eso son cazuelitas. Cazuelas panceteras. Cazuelas que permitan meterlas en el horno, que se banquen el calor. ¿Y le pongo eso ahí? Claro, pero primero en manteca y en harina, que es muy fácil. Agarrás un pedacito de manteca, sí. Lo pasás. ¿Y por qué? Para que no se pegue y para que sea todo mucho más fácil. ¿Va a salir como una torta? No, va a salir como... Pero porque va a ser... ¿Lo voy a desmoldar? Bueno, podrías desmoldarlo si lo dejás enfriar. Lo que pasa es que esto está bueno comerlo caliente. Y caliente no está bueno desmoldar tampoco. Así que está bueno que lo dejes ahí. Sí, es para que no se pegue, que es para que se pueda comer todo. Queda todo como más amable. Tiene mucho de huevos y por ahí se pega sí, mucho. Sí, se va a pegar mucho y te para va a quedar mucho ahí. Me complica, se me complica para lavar. Va a estar bueno hacerlo así. Y bueno, finalmente esto va a un horno de 200 grados aproximadamente, bueno, precalentado. Ya es un horno fuerte, digamos, de medio a fuerte. Sí. Y se cocinará en unos 15, 16 minutos. Bien, cuando esto vea que, por supuesto que en las cazuelas, llena. Sí, en las cazuelas, sí. Hay que, hablando de llenar. ¿Cómo la preparación? Hay que ponerla hasta tres cuartos de la cazuela, porque esto se infla mucho. Se infla. La comida que se infla no llena nada. Bueno, te puedes comer dos. Okay, y además es un acompañamiento, es lo que dice. Es un acompañamiento, vos puedes comer, qué sé yo, no sé. Una pechuga de pollo. Grillada, ¿no? Grillada. Sin piel, grillada. Sin piel. Con una zanahoria. Una comida sana, no te digo toda. Yo pregunto morcillera o no. Las señoras, las oyentes se preocupan por tu salud. Sí, es verdad. Comete una pechuguita. Bueno, pero tiene panceta. ¿Le puedo...? Sí. Entraste por ese lado. Con dos de estos como, está pensando. Pan, bueno, entre 15 y 16 minutos esto se va a inflar y va a quedar... Cuando esté doradita la parte de arriba y se van a dar cuenta que ya está, lo sacan y se come calentito. No lo dejen enfriar más. ¿Te gustó, Bella? Sí. Excelente, Bella probó. Vamos para allá, muchísimas gracias. Bocadillo de panceta. Tú tan rico, tú tan sano. Bocadillo de panceta. Tú que engordas mi silueta. Tú que me das tu sabor. No me mates, por favor. Pero dale en la caseta cuando llegan las fiestas, o te lo haces en tu casa añadiéndole más grasa. Aunque eres aceitoso, me resultas delicioso. Esto tan maravilloso te convierte en un ceboso. Bocadillo de panceta, tú tan rico, tú tan sano. Bocadillo de panceta, tú que engordas mi silueta. Tú que me das tu sabor. No me mates, por favor. No me mates, por favor. No me mates, por favor. El médico es un mentiroso. Dice que eres peligroso, que la panceta con pollo me enviará directo al hoyo. Bocadillo de panceta, tú tan rico, tú tan sano. Bocadillo de panceta, tú que engordas mi silueta. Tú que me das tu sabor. No me mates, por favor. No me mates, por favor. No me mates, por favor. Todos en cuero.